el propio golpe que ya creo está en marcha contra el gobierno de Alberto Fernández. Y si nosotros no lo podemos denunciar, y si nosotros no lo podemos decir, y si Alberto no sea noticia, yo no quiero augurar un final pronto al gobierno, porque no creo que sea así, pero sí va a estar condicionado por varios factores de poder. El principal, el de los medios. Aquí estoy viendo los mensajes que nos van llegando. Fíjate que cuántos mundos que hay en este mundo, ¿no? Lo que damos por sentado es para muchas personas ignoto. Por ejemplo, Delia nos dice aquí, sería bueno que esta gente, mencionando a la CIP, hablara con los argentinos para enterarse de lo que pasa. Perdón, Delia, la CIP dice lo que La Nación y Clarín sobre la Argentina le piden que diga. No, hablan con los argentinos, pero hablan con los otros argentinos, con el poder concentrado. Tienen muy claro el panorama interno. No es que por desconocimiento piensan que estamos ante una dictadura y entonces se sienten obligados a denunciarla. Saben lo que están diciendo y el libreto se lo marcan desde acá. Olga Antonio Romo nos dice, como contracara, los delincuentes a los que hace alusión la CIP son esos delincuentes. El servicio de medios hegemónicos, como los diarios Clarín, La Nación, Perfil Infobae, y los canales televisivos TN, 13 a 24, etcétera. Bueno, gracias Olga y a los amigos que se siguen comunicando. Tal vez, no sé, supongo que algunos de los hombres y mujeres de comunicación del gobierno, Omar, podrán responder a ese planteo que haces diciendo... Mira, los medios hablan, pero no inciden de modo determinante y la gente nos sigue apoyando a nosotros. Cuando surge este planteo, que es bastante habitual en el peronismo, un planteo práctico, ¿no? Como diciendo, dejá que chamullen al cohete los demás, pero la gente sabe y nos sigue respaldando. ¿Qué se puede responder a eso? Veamos el ejemplo del 2015, Gabriel. Las elecciones entre Scioli y Macri, ganó Macri. Estábamos confiados que la misma orientación económica, que la misma orientación del gobierno nacional y popular iba a determinar un proceso que no estuvo ideologizado por el gobierno, no se politizó el consumo, no se politizó la reactivación económica, no se politizó la reconfiguración laboral de la clase media. Veamos ese ejemplo histórico. Yo creo que un claro ejemplo también lo está marcando la forma en que se comunicó lo de Vicentín, Gabriel. Sí. Todos sabemos que la oligarquía argentina es mala. Todos sabemos que las empresas agroexportadoras son antiindustriales. Todos sabemos que critican al Estado, pero maman de las tetas del Estado. Ahora, ¿qué sucedió con el tema Vicentín? Lo instalaron en la agenda, se impuso en agenda el tema Vicentín. Ahora, las audiencias no estaban enterados hasta que lo anunció el gobierno qué pasaba con Vicentín. Y era un tema que venía ya desde noviembre del año pasado en boca de muchos que hoy están en el gobierno, que hoy son funcionarios. Pero, sin embargo, no se preparó al pueblo argentino, no se amoldó y no se le informó a la audiencia de lo que se iba a hacer claro. Podemos también retomar lo que pueden llegar a decir muchos compañeros, que es que efectivamente no mostramos las cartas, no anunciamos un programa, porque le damos de comer al enemigo y entonces anticipamos nuestra movida. Yo creo que eso es una subestimación del pueblo argentino, una subestimación al movimiento nacional, porque efectivamente lo que hay que hacer es una transformación social y esa transformación social hay que ir anticipándola, poniendo en agenda las informaciones que son correctas, que Vicentín defolteó al Estado, se robó plata de los argentinos y de las argentinas y sin embargo se logró a partir del propio sistema de medios articular una suerte de opinión pública, entre comillas, donde hacían el recorte cuando una parte de la localidad de Avellaneda salía a manifestarse a favor de Vicentín en contra de la intervención. Ahora, ¿por qué antes no se escuchó la voz de los trabajadores de Vicentín? ¿Por qué antes no se escuchó la voz de los sindicatos? Como para pensar, como para hacer un poco de autocrítica, porque si hay algo que tenemos que tener, son funcionarios que tengan la sensibilidad, que entiendan también de la sensibilidad social y de la sensibilidad y de las emociones que generan y provocan deliberadamente los medios. ¿Colonizan la opinión pública? Y puede ser, digamos, ¿no? Como decía Jaureche, Gabriel, digo, es la relatividad del dato objetivo. ¿Cuántas personas ven Clarín? ¿Cuántas personas informan con el diario La Nación? Ahora, sin embargo, el poder de fuego que tienen estos medios se ve hoy claramente con este comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde prácticamente reúne la voz de, para dar unos números, hablamos de más de 500 medios entre Clarín y La Nación en Argentina, hablamos del grupo Prisa, hablamos del grupo Globo, hablamos del grupo González González en México, que tiene incidencia en Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Costa Rica, incluso en Argentina. Estamos hablando del grupo Televisa, por ejemplo, que posee medios gráficos, radios, licencias de televisión abierta, y claro está, estamos hablando del propio grupo Clarín, Gabriel. Entonces, yo creo que eso es lo que se le podría llegar a contestar a los funcionarios. Tomemos estos dos ejemplos, la derrota del 2015 y efectivamente la forma en que comunicamos lo de Vicentín. Del otro lado, lugar comunicacional, aparecen expresiones como esta, porque también genera enojo. Nosotros tratamos de dejar de lado el enojo para poder analizar a fondo, pero también es cierto que canalizarlo no está mal. Acá un colega de larga trayectoria, un muy buen profesional periodístico como es Adrián Belinche, dice, si Majul ejerce como periodista y yo no, si Wiñaski, Leuco e hijo, La Nata, Viale Jr., Feynman, Babi, Checopar, Laje, Domán, Reato, Vilouta, Bazán, Sirven, Andaaz y Tetas también cobran por eso que hacen. ¿Debería sentirme frustrado u orgulloso de no tener trabajo? Claro, porque además la hiperconcentración comunicacional implica también un rastro de discriminación y de desempleo dentro del gremio. Sin lugar a duda, Gabriel, respeto mucho la voz del compañero quien escribe estas palabras, pero le contesto también al compañero con un artículo tuyo de periodismo violento, Gabriel. Independientemente de la concentración de medios, se puede hacer comunicación y dar esa batalla. Radio Gráfica es un ejemplo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias es un ejemplo. La cantidad de medios alternativos, comunitarios y populares que están a lo largo y ancho del país son ejemplo de eso. Claro, lo que sucede también, Gabriel, es que muchas veces, incluso desde la propia formación de muchos compañeros y en los lugares, y eso tiene que ver también con los lugares en donde se formaron, les hicieron creer eso, les hicieron creer efectivamente que ser periodista es trabajar en estos grandes medios. Y ser periodista, como bien lo señalás vos en el libro, responde a un oficio y a un compromiso desde una perspectiva bien jaurechiana, que es desde el sur, desde el pueblo y desde la clase trabajadora. Estamos en La Señal, último tramo. Aquí nos dice Luis Lobo, que nos escribe, dice, buenas tardes, noche, Gabriel, compañeras, compañeros de La Gráfica. Buena la información, como ya nos tienen acostumbrado, escuchar a Caramelo es un lujo. Me acuerdo cuando nos daba clase a todos los delegados del SUTER, hizo Instituto Superior Octubre, sobre la comunicación, y gracias a eso muchos sabemos cuáles son y fueron los verdaderos enemigos del pueblo. Gran peronista, dice, gracias, abrazos, Luis Lobo. Gracias, Luis, por esta comunicación. Alito AEP, Morricone hubiera sido el compositor ideal para la próxima campaña gobernador de Berni. bien, hay muchas, y también Hernán Vázquez, la paritaria de los químicos estaría por arreglarse y saldría como por un tubo de ensayo. Bueno, me alegra que a pesar de las dificultades los amigos obtengan el buen humor. Omar, cuando la piba Viale sale a decir las barbaridades que dijo sobre el futuro de Alberto, ¿se puede considerar, vos arrancaste por ese lado, destituyente el accionar de los medios en este momento, o es solo una presión para poder meterle en caja al gobierno? Yo creo que la actitud destituyente la comenzaron a mostrar efectivamente, Gabriel, cuando comenzó la cuarentena. Lo señalábamos la vez pasada, Alberto Fernández dijo que entre el mercado y la vida se posicionaba del lado de la vida. La respuesta posterior al día siguiente de Paolo Roca fue efectivamente despedir a 1.400 trabajadores. Automáticamente las empresas periodísticas se alinearon con esa línea y no dejaron de operar. Yo creo que acá lo que estamos viendo efectivamente, Gabriel, y si tomamos también el hecho de lo que fue la opinión y cómo rebotó en estos medios las declaraciones del diputado Cornejo, ex gobernador de Mendoza, podemos ver también que ahí están operando con una tarea muy fina, en donde hasta llevó a propios compañeros del campo propio, valga la redundancia, a jugar con la posibilidad de permitir la independencia de una provincia o sugerir la independencia de otra. Yo creo que nosotros tenemos que tener ese cuidado, poder leer entre líneas, estar precavidos, como hablábamos en el ensayo de una prudencia, de no comernos esas finas operaciones que con precisión quirúrgica tienden a tallar en el campo propio. Muchas veces pasan desapercibidas como una opinión más. En el fondo, cuando lo analizamos, vemos que hay una intención destituyente. Sí, Gabriel, creo que efectivamente es así. Te mando un fuerte abrazo, Omar. Gracias por esta salida al aire. Un gran abrazo, Gabriel. Fuerte abrazo a toda la audiencia de Radiográfica. Último tramo, Nehuen. De Jesús, desde la cuna al ataúd, cargó con esta hermosa cruz, bajo este cielo que es azul, fanatizado, enfermo, resucité en el pueblo, más loco y luchador, sentí que Dios me abandonó, soy del equipo de Jesús, que simpatiza por Satán, contra la muerte en nuestro club. Donde el gauchito es el chamán, los santos evangelios, de fiesta en este infierno, Cristo es un muñeco vudú, siempre será nuestro gurú. Somos campeones del mundo, de aliento en el alma, un terremoto que arrasa con todo el dolor. Lo prometido era deuda, este era el debate, y pensamos haberle vertido los distintos elementos, último momento, la oferta de Alberto Fernández y Martín Guzmán a los bonistas de Nueva York fue avalada por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro, y sorprendió a los portfolio managers de los fondos de inversión, que leyeron en un comunicado oficial que sus principales exigencias financieras y legales habían sido incluidas por el presidente argentino y su ministro de Economía. Mientras Guzmán diseñaba una nueva propuesta para acercar posiciones con los acreedores privados, Alberto Fernández utilizó su presencia institucional para mantener conversaciones reservadas con Washington que permitieron sumar un aval político a una oferta oficial que en principio satisface varias de las demandas de los fondos de inversión. Esto se está terminando. Tuvimos mucha información. De entrada, tema medios, debate, gobierno, ofensiva, crimen de Gutiérrez, propaganda. Después charla con Carlos Caramelo, después charla con Omar Zanarini, seguimos medios en todos los casos, y al mismo tiempo la polémica Bernie en el medio de la discusión. Ha estado Nehuen Guzmerotti, Omar Zanarini en controles y producción. Levantamos la cortina tripera. Basurero eterno de locos y fiesteros. La luna llena nuestro sol y la revancha es la pasión. Soy del equipo de Jesús. Seguimos comunicados a través de las redes con las informaciones y los análisis que vayan surgiendo, siempre asentados sobre la realidad. www.radiografica.org.ar, también Sindical Federal con el Movimiento Obrero desde adentro, www.sindicalfederal.com.ar y por supuesto la señal medios con el análisis del movimiento nacional y los debates. En este momento bastante sobre medios porque todo SIP, la trayectoria hasta este presente, pero también un texto recomendable del Chino Fernández, Somos Pandemia, ¿no? Y Mariotto, El Imperio del Monopolio, algunas de las cosas para leer y pensar. Gracias por acompañarnos. Los saluda Gabriel Fernández. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular.